Alrededor de 120 escrituras por parte del municipio en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Hecho que por ahí parece común la firma de escrituras y demás, pero cada vez que ocurre este episodio es interesante hablar con quienes llevan adelante los trámites de regularización dominial en el municipio de Olavarría, para que mucha gente, en este caso ustedes que están escuchando, conozcan qué es lo que se hace. La doctora Celeste Amarante la tenemos en línea. Celeste, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Bien, bueno, digo que es un acto de justicia que se realiza, ver también en cada acto de estos la emoción de mucha gente, ¿no? Que es la firma de escritura y poder regularizar la situación de su dominio, de su vivienda, ¿no? Sí, es realmente un hecho importantísimo consolidar el derecho de propiedad sobre la vivienda única de las familias de nuestra ciudad. Es además una política municipal que nos enorgullece, y son esas políticas que se llevan adelante a través del municipio, que muchas veces son silenciosas, pero que llegan a una gran cantidad de gente tratando de llevar adelante un poco más la justicia social, ¿no es cierto? Celeste, estos trámites que ustedes están realizando y que, ayer coincidíamos con algunos colegas que se vienen haciendo de forma mucho más ágil en este último tiempo, o al menos se han hecho varios actos de firma de escrituras y demás. ¿Cómo lo puede hacer la gente? ¿Qué es lo que necesita? ¿A quiénes encuadra la ley que les permite tener el acceso a la escritura en forma gratuita por parte del Estado? Sí, quizás por ahí te respondo un poquito por parte. En realidad esto sí se viene llevando adelante en una forma mucho más continua de lo que se venía haciendo. Esta es una ley con la cual trabaja la municipalidad desde hace varios años, pero a partir de la creación de la dirección con el gobierno del intendente José Severri, se agilizó mucho este tipo de trámites y este tipo de encuentros también. El trámite es muy sencillo, está destinado a beneficiarios de bajos recursos, ¿sí? Es totalmente gratuito y se gestiona por intermedio de municipio con la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad de La Plata. Uh-huh. La documentación básicamente son, boletos de compraventa, los DNI de los beneficiarios, de los vendedores, constancias de quit, documentación muy sencilla de conseguir en la mayoría de los casos. Hay situaciones particulares en las que puede haber alguna sucesión de por medio o algún tipo de juicio, pero bueno, la idea es que desde la dirección se los pueda asesorar, se los pueda orientar y podamos llevar adelante el trámite con la mayor facilidad posible y con la mayor rapidez también. Ajá. Esto se enmarca dentro de la ley 10830, que es una ley de provincia, y simultáneamente, y siempre que el beneficiario lo desee, se puede constituir también la afectación del inmueble como bien de familia. Uh-huh. Que esto lo quisiera aclarar porque muchas veces se piensa que hay que hacer el trámite de escrituración y paralelamente el bien de familia, pero hay que informarle también a la gente que quien tenga ya la escritura previamente, la escritura de su vivienda, puede constituir también el bien de familia, hacerlo como un trámite independiente, digamos. ¿Y cómo se realiza esto? ¿El bien de familia o la escritura? El bien de familia. El bien de familia es todavía más sencillo porque lo que hay que acreditar es el vínculo con el titular de dominio, llámese un certificado de matrimonio, partidas de nacimiento, las fotocopias de DNI de quienes se designen como beneficiarios y del titular también, y las constancias de quit de cada uno de ellos. Aquí un oyente me pregunta al 1553-3147 a través de un mensaje que dice: quería preguntar, el que no pudo poner como bien de familia la vivienda, obviamente, cuando tenga la escritura, ¿la puede hacer? Dice: soy del Seco 2. Sí, lo puede hacer. Ajá. Lo puede hacer y también el trámite es absolutamente gratuito. Hay que destacar que el bien de familia, quizás a veces hay una confusión en la gente que reemplazaría en algún momento lo que sería una sucesión, porque como se designan beneficiarios, que por lo general son los hijos. Claro. A veces se cree o se piensa que eso reemplaza una sucesión y no es así. El bien de familia es para proteger el inmueble, uh-huh, o la vivienda única y familiar de futuras o eventuales ejecuciones por deudas. Ajá. O sea, la casa está salvaguardada a cualquier tipo de ejecución de hipoteca y demás. Sí, hay algunas excepciones, por, ajá, deudas fiscales o por lo que son por mejoramiento de vivienda no quedarían parados, y siempre por deudas que sean posteriores a la constitución como bien de familia, la afectación. Ajá. Deudas anteriores no. Ajá, bien. Está bien. Ese dato es importante. Sí. Celeste, bueno, la gente se dirige ahí al primer piso del Palacio San Martín. Planta baja. A la planta baja. Planta baja. Y realiza todos estos trámites. ¿Cuánto tiempo tarda en realizarse todo esto? En realidad depende si la documentación que acerca el interesado está en regla o si tenemos que hacer algún otro tipo de trámite para recaudarla. Después se forma un expediente administrativo que es igual en todos los casos con un informe de un asistente social. Uh-huh. Que esto es muy importante porque es lo que determina que el beneficiario realmente encuadre en los requisitos de la ley. Y después ya directamente se eleva a la Escribanía General de Gobierno. En promedio, un trámite puede durar aproximadamente 6 meses. Uh-huh. Pero todo depende, lógicamente, del caso. Ajá. Y en los casos de que uno lo haga en forma particular, con una escribanía, ¿cuánto tarda? Depende del escribano particular que se contrate. Claro, claro. Celeste, ¿qué situaciones se encuentran en general? ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que tiene la gente cuando se van a hacer estos trámites? Los mayores inconvenientes se dan en situaciones en que los beneficiarios o los vendedores, fundamentalmente, tuvieron algún tipo de trámite de divorcio o de separación, ¿sí? Muchas veces, si se hizo el divorcio, no se hizo la adjudicación de los bienes, entonces ahí a veces se presentan algunos inconvenientes. Y después, con algunos temas relacionados con sucesiones y ese tipo de cuestiones que ya forman parte, digamos, de la órbita privada y particular de los beneficiarios y de los vendedores también, ¿no es cierto? Aquí nos preguntan también al celular oyentes y nos dicen que tienen terrenos de los de Bugliones. Yo trato de interpretar el mensaje, Celeste. Sí. Y que le dijeron que no se puede hacer la escritura. ¿Es así? No es que no se pueda hacer la escritura. En realidad son terrenos de particulares que tendrán que contactar a la familia, en este caso Bugliones, para que le firmen la escritura traslativa de dominio. Acá no nos tenemos que olvidar que trabajamos por cada expediente o por cada trámite con dos partes, un vendedor y un comprador. Ajá. Y muchas veces hay cadenas de boletos de compra-venta, pero a quien se tiene que ubicar y a quien tenemos que tratar de contactar es siempre al último titular de dominio, sin importar quién fue el que nos vendió a nosotros. Ajá. Y muchas veces ahí también, y volviendo un poco a tu pregunta, se presentan los problemas porque a veces esos titulares de dominio están fallecidos, no hay sucesiones hechas, tienen que firmar los herederos. Esas son por ahí las complicaciones más comunes que se nos presentan. Uh-huh. Nos preguntan también oyentes, bueno, un tema que ha interesado mucho por lo visto, ¿en qué situación están las viviendas las 8 viviendas de El Hornero para las escrituras? Del plan El Hornero hubo varios programas o subprogramas, no sé específicamente 8 viviendas de dónde se están refiriendo. Uh-huh. ¿En qué situación están esas viviendas? Mira, en realidad con cada uno de los casos o de los programas del Plan del Hornero se va trabajando en forma independiente y cada uno está en un grado de avance distinto, por eso que tendríamos que saber bien a qué casos puntualmente se está haciendo referencia. Uh-huh. ¿Cuándo se van a entregar las escrituras que se han firmado en estos días o en estos meses? Este año ya se han efectuado 2 actos de firma y tenemos pensado tener un acto de entrega de escrituras para antes de fin de año. ¿Sí? Ajá. Decías ayer, si no escuché mal en el acto, que se han realizado ya 400 trámites. Sí, o un poco más también. Un poco más. Sí. Situación de irregularidad y en Olavarría, ¿es normal? ¿Esto es común en la provincia? Es muy común en la provincia. Pero realmente hay que destacar que el gobierno provincial, como la Escribanía General de Gobierno, han puesto mucho empeño en poder regularizar todas estas situaciones. Pero también tenemos que aclarar que en lo que son escrituraciones sociales en el partido de Olavarría, se trabaja con inmuebles que son de propiedad de particulares, pero también con inmuebles que son del municipio. Uh-huh. ¿Sí? Y se han regularizado aproximadamente 200 casos de terrenos municipales que en su momento habían sido dados a particulares para que puedan escriturar. Uh-huh. Nos preguntan acá oyentes, ¿qué pasa con las viviendas del plan federal, con las escrituras? ¿Se escrituran ya esas viviendas? Las del plan federal, que sí. El Instituto de la Vivienda en este momento está realizando convenios con el Ejecutivo Municipal para comenzar con lo que sería la el cobro de las cuotas de las viviendas. Así Ajá. que es muy probable que este año ya comiencen a salir las chequeras para comenzar con el cobro de esas viviendas. Y seguramente lo que se va a hacer es una escrituración social también con constitución de hipoteca. Uh-huh. En ese caso el Instituto de la Vivienda con la Escribanía General de Gobierno realiza escrituras sociales con constitución de hipoteca en primer grado para salvaguardar el monto de la deuda. Bueno, acá nos aclaran, Celeste, sobre las 8 viviendas del Hornero, son las que están en Saavedra, entre Torres e Irigoyen. Saavedra, entre Torres e Irigoyen, sí. En este caso estamos trabajando, si no me equivoco, realmente tendríamos que chequearlo bien en la dirección, con lo que es el tema de la regularización de las tierras, primeramente del dominio al municipio. Celeste, te agradezco muchísimo. No, por favor. Te molestaremos más adelante seguramente para seguir charlando de este tema, porque sin duda vemos en cada firma de escrituras o entrega de escrituras la cara de la gente, más que nada. Sí. Y el agradecimiento de la gente que puede regularizar su situación, tener, en realidad es el trámite definitivo de tener la vivienda propia, ¿no? Sí, en ese sentido es lo más gratificante para nosotros, porque es tal cual como vos decís, has estado en cada uno de los actos de firma y de entrega, y es algo que la gente espera con mucha ansiedad, es la vivienda única de la familia y probablemente lo seguirá siendo, y es lo que muchas veces se les puede dejar a los hijos, y además tiene una trascendencia social y familiar muy importante todo esto. Entonces realmente nos llena de orgullo y nos complace mucho poder llevar adelante esta gestión. Muchas gracias, Celeste. Bueno, gracias a vos. Celeste Amarante, la directora de Registro Dominial de la Municipalidad de Olavarría. Bueno, nos alegramos fundamentalmente porque la entrevista haya causado tanta consulta de los oyentes. Nos parecía que tenía que ser así fundamentalmente por lo que vemos en cada acto de firma o entrega de escrituras, no desde este gobierno, sino desde este gobierno provincial de Scioli, sino desde los diferentes gobiernos de los últimos tiempos, que hemos tenido la posibilidad de verlo. Es un trabajo sostenido que viene haciendo la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que en este caso acompaña el municipio de Olavarría, como otros municipios de la provincia, en esto que es regularizar precisamente las viviendas de los olavarrienses en este caso. 5 para las 8.